Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Muy buenas noches con todos, queridos amigos que están atrás de los parlantes, de los audífonos, de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Raúl Ramírez, de aquí siempre feliz, contento de estar muy bien acompañado de mis amigos de la vieja escuela de la latitud no violenta. Estoy acompañado de Ros y Pato, así que estoy muy, como les digo, muy bien acompañado de los guaguas también de la Ros. Qué felicidad también de conocerles de aquí los tres completos, porque siempre venía bonito, ¿no? Entonces, como les decía, estoy feliz de estar esta noche fría, aunque de días calurosos, así que muchas gracias por estar siempre pendientes. Y aquí empezamos un nuevo programa de La Latitud No Violenta. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Latitud No Violenta, y en Instagram como Latitud-No Violenta. ¿Sí o no, Ros? Muy buenas noches. Mi querido Raúl, qué linda presentación. Y de la vieja escuela, de ley, el elenco original sería. De La Latitud No Violenta, de ley. Y a los tiempos que estamos hablando del elenco original, estamos otra vez juntos, así como al principio nos tocaba. Saludos a Michelle y a Natalie, esperamos tenerlas del próximo programa aquí, así sea alternadas, pero aquí. Eso, ¿y qué más? Saludos a ustedes, gente maravillosa que están ahí escuchándonos, nos cuentan desde dónde, desde la 940M. Estamos también en la www.radiocce.com, y para quienes les gusta andar con el teléfono de arriba para abajo, está la aplicación que es solo para Android, Radio CCE. Así que vamos arrancando y vamos con el último, pero no por eso menos importante. Listo, y gracias por la bienvenida. Muchas gracias, Raúl, Ros, que bueno que estemos aquí todos nosotros. Igual mandarles un saludo a Michelle y a Nati, que por desgracia no pudieron estar, pero que ya sabe, yo sé que nos acompañan en espíritu. Esperamos que sigan haciendo todas sus cosas. No se murieron ni nada, sino que espero que nos den. Un medio trágico. Sí, pero me refiero con sus vibras, ¿no? O sea, sus buenas vibras. Sus buenas vibras. Y yo soy Patricio Guevara. No se olviden que somos de la Agencia Internacional Presenza. Nos pueden leer en la www.presenza.com o si no, en la aplicación de la agencia, que es una muy buena aplicación donde ustedes pueden guardar las noticias que les interesa o filtrar y, por supuesto, leerlas en 8 diferentes idiomas. No se olviden de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook como Latitud No Violenta y también tenemos Instagram, donde siempre estamos subiendo nuestras fotos súper divertidas. Y además, no se olviden de los amigos del Espacio No Violento, que además siguen la construcción de la sala de estudio del parque de estudio. Pero esta vez sí la van a terminar. Este año no. Porque ya tenemos además fecha límite de construcción, que va a ser el día de inauguración, que es el 21 de septiembre. Así que están formalmente invitados todos y todas las personas que nos escuchan para que asistan a la inauguración en el parque estudio Reflexión Albacín. Ya pusieron el conoide, de hecho, en la sala, así que ya están como afinando detalles, lo cual nos emocionó muchísimo, y así que están formalmente invitados. Bienvenidos a Latitud No Violenta, este es el programa número 22 de nuestra segunda temporada. Sí. Sí, ¿cómo pasa el año? Estamos en la mitad del año, así que faltan siquiera unos 20 programas más. Al menos, sí. Al menos. Así que sigan disfrutando el programa. Esta vez nos van a escuchar muchísimo. Este programa es específicamente de nosotros, porque ya que no nos dieron la hora, vamos a apoderarnos de nosotros de la hora. Nos van a escuchar hablar mucho este programa. Esperamos que lo disfruten. Como siempre, buena música y temas polémicos en el Hablemos de. Así que bienvenidos y disfruten de la Latitud No Violenta, que recién está empezando. Pero antes, Pato, antes de irnos a nuestro esperado segmento, porque nos encanta hacer como el guía de la gente. Así le frené feísimo. No. Pero sí vamos a hablar mal de alguien. Frenó a Rayel. Vámonos con música. Sí, vamos un poco a cambiar el orden de las cosas hoy día. Vamos ahora a escuchar

En 1990 se hacen los primeros estudios de ingeniería de transportes y se llegó a la conclusión de que la ciudad necesitaba un sistema integrado de transporte público que se conectara a través de una avenida principal de la ciudad. Así nació el trolebús, que contaba con 39 paradas y dos estaciones principales, una en el norte y otra en el sur. Otro aspecto importante a saber para su creación fue la tecnología ecológica de las unidades. Y actualmente este sistema de transporte público se ha ampliado en su número de paradas a más de 45. De esta idea surgió también el servicio de la Ecovía, que va por la parte oriental, por la 6 de diciembre y entre otras avenidas, y el Metrobús, para cubrir otras dos avenidas principales de la ciudad y otros ejes también, ¿no? Pero los buses utilizados en estos sistemas tienen motores a diésel y no el motor eléctrico como lo tiene el trolebús. Así que como que en cuanto a ecología no sirve mucho esas dos soluciones. Ya hemos de hablar, pero antes por lo que se llamaba Ecovía era porque se supone que eran ecológicos, ahora ya no. Exactamente, o sea, imagínate, debería ser mejorado a lo del trole. Uh-huh. Pero bueno, ahora como dijo Raúl, también vamos a dar un contexto a nivel nacional. Según datos del INEC, las provincias que tienen más transporte público son Pichincha y Guayas. De ahí le siguen Azuay, Manabí y Tungurahua. Para el año 2008 los vehículos para pasajeros ocupaban el 67% de las calles y esto ha ido en incremento. Si hacemos una comparación con el año de 1971, aquí habían 31.255 buses a nivel nacional. O sea, son poquitos. Y ya para 2010 existían 718.031 buses. Y esto igual a nivel nacional. En la ciudad de Quito, entre buses escolares, urbanos, interparroquiales, los de turismo y nuestros queridos taxis, existen más de 14.000 unidades, de las que casi 3.000 son de servicio urbano. Ahora, si comparamos estas cifras, el transporte urbano ocupa solo el 17% de las calles, a pesar de que a nosotros nos parece una barbaridad ver la bola de buses, según nosotros. Pero es el que más demanda tiene y crea un caos que nosotros ya como usuarios conocemos a diario. Así es, normalmente se cree que el principal problema es el tráfico, porque la mayoría de usuarios son los que tienen autos, uh-huh. Pero en verdad el mayor problema es sobre la movilidad. Bueno, en este marco el trolebús es el sistema representativo de la ciudad y transporta a más de 250.000 usuarios a diario. Sin contar con que, a raíz de la implementación del pico y placa, la cifra aumenta hasta un 7% en las horas que rige este método. En cuanto a oferta, el trole tiene 167 unidades repartidas en los diferentes circuitos que circulan la ciudad. La Ecovía, por otro lado, antes del pico y placa, transportaba un estimado de 250.000 personas. Luego del pico y placa, la cifra llegó a poco más de 270.000. Este servicio cuenta con 157 unidades. Finalmente, el Metrobús cuenta con casi la misma afluencia de usuarios que los otros dos sistemas. Cuenta con casi 100 unidades de buses articulados. Y el sistema de buses privados tiene a disposición 1.823 unidades para cubrir el resto de rutas de la ciudad. Y según datos del municipio, todo este sistema de transporte integrado transporta un total de 1.100.000 usuarios en el transcurso del día. Y eso es una cifra gigantesca, 1.100.000 es casi la mitad de la ciudad. Y en el año 2015 se implementó el Plan de Fortalecimiento de la Calidad de Servicio de Transporte Terrestre, que paga entre 451 y 1.000 dólares a los dueños de los buses a cambio de mantener las tarifas y dar un buen servicio. Si vamos a hablar de buen servicio, o sea, de verdad, se supone que debe tener 9 parámetros a cumplir. El uno es la caja común, luego viene el buen trato, el respeto al límite de velocidad, sobre todo, cumplir el índice operacional, respetar las paradas, respetar a los usuarios con movilidad limitada, la limpieza de la unidad, el sistema de información al usuario y, como punto final, la adecuación de la unidad para personas con discapacidad. Eso, nada más eso les están pidiendo. Ahora, sería bueno preguntarle a la gente cuántos de esos puntos se cumplen, porque según una encuesta, 9 de cada 10 usuarios dicen que no se están cumpliendo estos puntos. Y aparte, en un estudio hecho a raíz de la implementación de este plan, Se dice que solo una cooperativa en todo Quito cumple con el 50% de estas peticiones, o sea, solo el 50%, y aún así recibe el 100% de esta indemnización, de este de pago que les ofrecieron, cumpliendo solo el 50% cuando supone que deberían cumplir el 75% de estos puntos. Claro, para que puedan funcionar normalmente y para que se pueda aumentar la tarifa, porque esa es otra discusión. Que de hecho el nuevo alcalde Jorge Yunda ya estaba evaluando en mayo. Exacto. Supuestamente en junio iba a regir una nueva cuota, pero creo que le frenó el consejo. Entonces es gravísimo porque, o sea, dicen que esta cuota ha estado por casi 15 años. Obviamente es el tiempo que lleva también, como casi el tiempo que lleva nuestra dolarización, entonces no, como nadie debe extrañarse que lleve a esa época. Y lo que preguntan todos es, ¿en serio se merece que se suba el precio del transporte? Y además que hay otros temas en discusión, por ejemplo, el hecho de que, verán, según las cifras que igual sacó el comercio, en la ciudad existen 245 rutas, en la ciudad, 245 rutas, eso es un montón, y solo 97 dentro de la urbe. De ahí otras que son urbe rural. Es decir, otro tema que dicen que es poco explorado, por no decir nulo, es la conexión con los valles. Es decir, Tumbaco, con Carapungo, con pero con, desde con dentro Chichillos, de la ciudad. Obvio, con Pomaski. O sea, dicen que es nada explorado. O sea, no se sabe con exactitud estudios de cuántas personas están entrando a la ciudad, cuántas están saliendo. Dicen que nada. Que había una agencia que estaba investigando esto en la anterior alcaldía y que se rechazó su estudio y que no se sabe con precisión exactamente. Sí, o sea, las personas, por ejemplo, ahorita al Valle de los Chillos tenemos que Condorval y Mingal, principalmente. Claro, aparte de los de Amaguaña, obviamente. Pero el turismo también que está pasando por la Marín y va hacia igual la Universidad Central. Eso es una. Otra es la transversalidad, o sea, es como que los laterales de la ciudad. Porque según el representante de la Asociación de Peatones de Quito, dice que uno de los problemas de la ciudad es la dimensión. Porque dice que son 51 kilómetros de largo, perdón, y de ancho son 11 kilómetros. Entonces lo que hace que obviamente tú quieras cubrir el largo. Obviamente. Que todo, ahorita todo el mundo está loco que el metro, pero dice que eso no es una solución, o sea, no es la solución. Porque una de las cosas que propone el señor Ayas, que es un experto en movilidad y transporte, dice que sería eliminar el trole y el cobilla. O sea, dice que paulatinamente habría que eliminar. Ah, no te creas, eso sí. Recién lo escuchan. Sí, él dice, no dice que se debería ampliar. Que por ejemplo lo del metro, él le preocupa mucho el metro porque dice lo que leíamos, que el trole, el metro, ellos transportan a millones de personas diariamente. En cambio el metro, con la mayor de las suertes, diario podría transportar a 400.000 personas. Pero él dice que seguramente solo podrá transportar a 250.000. Entonces se agudiza, o sea, el metro no es la solución, pero todos están apuntalando eso. Y dicen que el metro va a cambiar totalmente la dinámica porque todos van a intentar adherirse a los horarios del metro, a las conexiones del metro, pero dice que no es la solución, o sea, no está ahí. Otro problema también es que el cobro, que desde hace años intentan hacer el cobro unificado, que no se ha concretado, igual que el anterior municipio, que supuestamente iba a contratar una empresa de los chips, que hagan un cobro unificado de la tarjeta, que no se ha logrado. Como en otros países, que por ejemplo en Argentina, en Buenos Aires, tú tienes el SUBE, que es una tarjeta que te funciona con los buses y con el subterráneo. Entonces, digamos, tú cargas $20 en la tarjeta y tú te pones en el bus y luego en el metro. Si no tienes nada de tarjeta, te puedes ir en contra. Como los telepeajes, tú digamos, es muy de noche y dices, no tengo dónde cargar, no tengo plata, no tengo nada, bueno, la vida de estudiante, ¿no? Y dices, voy a ir, entonces pones la tarjeta y la tarjeta te marca menos 0.25, digamos, que es buenísimo. Claro. Y además que sería que bueno para que se integre todo. Eso, pero ese dice que es otro problema. Por otro lado, también dice que los choferes, las cooperativas, se rehúsan completamente a hacer una empresa. Que es algo más como de asociación y cooperativas, pero no algo empresarial, porque dice que tienen miedo a que cuando hagan eso pierdan sus beneficios, o se cobre menos, o se pierda dinero. Es lo que ellos dicen. Además que dice que las rutas que han sido planeadas en Quito, legalmente las rutas deberían ser definidas no por el municipio, sino por el gobierno central. El gobierno central debería decir a dónde va el bus, por dónde pasa y todo eso, y con qué regularidad. Pero dice que esto no se cumple, sino que las mismas cooperativas hacen lo que les da la gana. Exacto. O sea, digamos, ellos definen, y no es algo pensado como un estudio ni nada, sino que es algo más por alianza, por decir, oye, ¿qué será? ¿Qué es? Oye, como ese meme que decía, pero ven al caso, no podemos quitar aquí, vamos a ver que queda Pepa, amigo. Es idéntico, digo, sí. Pero qué pasa si va el bus por ahí, ya vas a ver que queda Pepa esa ruta. Y así se crearon rutas como el Monjas o así variadas. Entonces, ese es otro problema, que las rutas no fueron pensadas. Las rutas, de hecho, fueron determinadas a dedo por las mismas cooperativas. Y ellas rigen horarios, rutas, todo. Uh-huh, y que dice uh-huh. que, obviamente, la transversalidad no está pensada. O sea, que lo que intentan cubrir, que está sobrepoblado en la demanda del mercado, es los que van de sur a norte. Pero, por ejemplo, uh-huh. hay pocas rutas que cubren esa transversalidad. Por ejemplo, el comité... A la dicen Rondón, que solo hay que tres, o sea, de todas sí. las que tú enumeraste, dicen que solo hay tres rutas para lo que es transversales, y es donde hay más gente. Ajá. Es una cosa bárbara. Sí, hay porque... una que es transversal, por ejemplo, desde la del Comité del Pueblo Tucucho. Esa, o sea, por ejemplo, hay dos en el norte y una es en el sur. Y lo que dicen es que, por ejemplo, en estas, es una demanda increíble y a los señores... de los buses les encanta esto de que solo hayan tres. El otro, el Chiliburo, porque sacan buses cada minuto, o sea, y siempre salen llenos. Entonces, para la gente genial, porque dicen que tienen cada minuto un bus para poder salir de los barrios. Y para los choferes, espectacular, porque entra dinero increíble. Pero aquí está el problema, son solo tres rutas y eso va abarrotado. Claro, dicen que tienen algo así de 20 unidades y que de acuerdo a la demanda le agudizan los horarios como cada dos minutos. Entonces, porque dicen que son a tope. Uh-huh. Pero dice que no cubre. Y por otro lado, dice que, por ejemplo, los barrios como la Argelia, dice que es imposible que vayan los buses que son casi de 2 metros de altura, 2, 3 metros, porque dice que las curvas son de 40 grados de giro y que es imposible que esos buses pasen. Entonces, ellos exigen que haya rutas. Las cuestas también, pues, en claro, la Argelia, en la Forestal, que necesitan buses que sean estrechos, o sea, que sean más pequeños. Y dicen que también existen esto de las rutas maravilla, que son las rutas que sí, donde sí. es ganar-ganar, porque ellos cobran un poco más de lo normal y nosotros nos cobran solo un pasaje para menos distancias grandes. Por ejemplo, uh-huh. a mí me ha pasado esto, yo que arbitro y me voy a todo un lado, estar en la ciudad de Ibarra y me mandan a Cumbayá. Entonces uno dice, hijo de madre, ahora. Pero sí hay, o sea, tú por ahí, justo por Quitumbe, hay una que dice Cumbayá. Entonces tú coges sí. 50 centavitos, se va por toda la ciudad de Bolívar, sí. y esas son las famosas rutas maravilla. Sí, que no es lo mismo de las furgonetas o carros que se parquean en zonas de llaves de noche, que te cobran un dólar para sacarte del valle o de la Universidad Central. Ponte, eso también hay, lo que tú decías ahorita que dices de los carros y las furgonetas. También otro problema que tenía una ruta que es transversal es la que es de la Tola. Sí, es Tola San Roque, es la otra. Exacto, ajá. ¿Ya? Eso, entonces, pero en cambio dicen que ellos siempre están vacíos. Sí, sí. Porque están los taxirrutas que están allá afuera y te cobran igual 25 centavos y vas Coliseo, en carro. Julio César Hidalgo. En el Julio César, exacto. 25 centavos. Y vas en un auto y vas súper cómodo y todo. Entonces, en cambio, ellos tienen el problema al revés, de que no tienen gente para llevar. Todos están explotados. A pesar de que sí se necesita. Claro, pero esas rutas son... son incluso algunas de ellas son tradicionales, porque antes uh-huh. No sé si se acuerdan, había el Tola pintado, uh-huh. pero como ya cerraron algunas calles en el centro histórico, ya no pasa ningún auto por ahí, ningún bus por ahí. Uh-huh. Entonces ya solamente va de la Tola, pasa por el hacia la Ecovía, uh-huh. tienen conexión con la Ecovía, exacto. tanto el norte uh-huh. como para el sur, y suben a San Roque. Uh-huh. Entonces, lo que tú estabas diciendo, Pato, de las rutas maravilla, que son los buses, por ejemplo, que van de Chillogallo hasta Cumbayá, hay otros que se van de Chillogallo a Carapungo y incluso otros al terminal de Carcelén, y esas rutas por la demanda de la gente y no tanto por la distancia, sino por la misma demanda de la gente, es que cuesta 50 centavos desde Chillogallo a Cumbayá y 75 centavos de Chillogallo a Carapungo. Claro, eso. Y algunos buses antes solamente funcionaban furgoneta. Ajá. Ahora ya funcionan buses que siguen cobrando 50 centavos y van llenos. Hay otra ruta que va desde el terminal de Quitumbe al aeropuerto. Hijo, ¿y cuánto cuesta? Toda esa ruta del Quitumbe al aeropuerto son $2. Ah, fresco. Y la tarifa mínima, sea donde sea que tú vayas, así sea 2 cuadras, de 50 centavos. Igual son buses, no son buses grandes, son un poco más pequeños, pero en horas pico, les puedo decir, desde las 6 de la mañana a 9 de la mañana, y de regreso de la gente que regresa del trabajo hacia el sur, no se puede coger bien los buses porque es muy, van muy llenos. Sí. Claro, y no trata de cubrir y siguen plan. Cobrando lo mismo 50. Es una maravilla, y... como tú dices, es una ruta maravilla porque se sacan plata. Pero y es recién ganar. Ahora, claro, más o menos. Y pero, recién ahora los están legalizando. Están intentando porque es una porque ni constante. Siquiera tienen números de placa esos buses. Es que claro, por eso de hecho el que se estrelló en la ruta vieja de Conocoto, ese era un bus así, era un bus que no estaba no regularizado. Por eso levantó el debate otra vez de qué pasa con estos buses, que no hacen no test, que no están matriculados, porque ellos luchan constantemente con los metropolitanos, porque les dicen, o sea, no puede hacer esto, es que usted es como transporte público, pero no está registrado como transporte público, o sea, porque en teoría son privados, por eso cobran lo que les da la gana, porque no están bajo la norma. Entonces, otro problema. Y como digo, sí es, o sea, según estos artículos de 4 Pelagatos del Comercio, o sea, normalmente sí es ganar, porque imagina, si voy de Chivadavia a Carapungo y voy por adentro, tendría que coger un corredor hasta el seminario, eso es 25 centavos. De ahí bajarme, salir y coger el metro hasta la Ofelia, son otros 25 centavos. Y de ahí irme a Carapungo, son otros 25 centavos. Económicamente, lo mismo, 75 centavos. Pero por tiempo, no, son 2 horas. Fácil, 2 horas. Bueno, eso estoy yo seguro. Sí te digo por el tiempo, son 2 horas. Pero sí te puedes transportar por 25 hasta 30 centavos. Bueno, si tienes tiempo y paciencia. Eso sí. Pero uno no. Haciendo los transbordos, ¿no? Sí, o sea, no. Y otro problema que veíamos, aparte de todos los que ya mencionamos, es esto de la gasolina. Por ejemplo, en los integrados, o en los el trolley, el cobillo, el metro, es la gasolina. O sea, dicen que se gasta un platanal en gasolina en diésel, además que contaminante, que se gasta mucho dinero, y que no se invierte, en, por ejemplo, en otro tipo de energía como la eléctrica, que antes sí había, pero luego ya no, que se dañó. Pero incluso que no trajeron unos buses, ¿te acuerdas? No sé, ¿fue en cuándo fue? ¿En junio o en julio? ¿Algo así? Ah, sí, esos eran para... Los de prueba y todo el relajo y que sí, iban a circular por ahí. Sí, están los en el metro. Sí funcionan, de hecho, sí funcionan. Sí. Sí. Pero se suponía que igual el trolley era eléctrico, por eso tenía esos cables, que, claro, pero eran como un híbrido. Se supone que estos que traían era para probarlos y empezar a implementarlos más, ¿no? Para que se quede ahí en la... Es que el problema de estos dice que es extremadamente caro, pero en cuestión gasto de gasolina, te agarra full. Porque son es eléctricos. Una inversión a la larga. Claro, pero. Y dura muchísimo más la es que dice que, de el, carga, que ¿no? Una de las soluciones viables sería si se elimina lo político. Porque, como decía Jorge Yunda, una de las cosas que no se hace y no se soluciona realmente el transporte público es porque tiene un costo político. Pierdes o a la gente o a los transportistas. Entonces, prefieres perder a 1,000 transportistas a perder 2 millones de quiteños. Yeah. Entonces, es como el costo político. Además, les digo, según un estudio que se llama INRIX 2018 Global Transit Scorecard, dice que ocupamos el puesto número 20 en el plano mundial de las ciudades con peor sistema de movilidad. Además que dicen que al año perdemos una cifra promedio de 173 horas, se pierde. O sea, al año se pierden, sí, solo transportamos, se pierden 173 horas. Eso es, son días, es mucho. Eso decía creo que la profe Ivanova Nieto, que nos da comunicación auditiva en la facultad. Esas, por ejemplo, hay compañeros en la facultad que viven, por ejemplo, en Machachi. Tienen que venir acá en la facultad. Son 2 horas de viaje. Son 2 horas que tú las puedes utilizar. Y no solamente de Quito, de Machachi a Quito, sino dentro de la misma ciudad. Se hace una hora y media dependiendo del tráfico, dependiendo de tantas cosas, y eso lo sufren no solamente los estudiantes, sino también los que, ya que están chicos de aquí, los estudiantes de colegio, por ejemplo. Claro. Una situación muy compleja que depende de atención prioritaria, creo yo, también, además de la seguridad, que es otro tema, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo tengo un amigo que vive en Cayambe, sí está, pero no. Sí, él vive en Cayambe, así que como que él tiene que salir a las 4 de la mañana, así o así. Entonces, es complicado, hay todas estas complicaciones que lo van a decir. Imagínense, perdemos casi por promedio una semana de nuestras vidas al año, o sea, ustedes no tienen que debe ser todas las semanas, no, es que son 173, son casi 7 días, son casi 7 días. Entonces, imagínense una semana, ustedes, olvídense de esa semana, ustedes perdieron una semana al año solo moviéndose en transporte público. Claro. Y unos problemas que dicen que hay es que, aunque tú sigas aumentando medidas de transporte, o sea, como dice el señor Arias, que es el experto en movilidad, supuestamente, dice que no va a arreglar nada, porque funciona en países desarrollados, porque dice que la tasa de natalidad es fija, o sea, no varía tanto. Pero nuestra sigue y sigue y sigue. Porque aquí seguimos siendo desordenados. Claro, es que si tú vas, por ejemplo, a los cuadros estadísticos como la pirámide poblacional, nuestro país tiene el porcentaje de natalicios es una pirámide poblacional piramidal, completamente uh-huh. piramidal. Uh-huh. Quiere decir que hay muchos nacimientos, pero pocas personas que llegan a la vejez. En cambio, los países desarrollados tienen como una pirámide regresiva, que se dice son tres tipos, la progresiva y la regresiva. La regresiva es la de países desarrollados, que es pocos natalicios, muchas personas que se desarrollan, o sea, desde 30 a 65 años, uh-huh. y se mantiene eso la vejez. Uh-huh. Quiere decir que es poco, o sea, hay una educación sexual, hay cuidado y hay buena salud. Por eso uh-huh. las personas se mantienen y llegan a una vejez. Entonces, ese es el problema. Que por si eso hay así, pocos niños y muchos allá quieren tener el... Exacto. Entonces, tener niños porque no hay niños en Europa. Ajá, claro. Exacto. Y la solución aquí dice que eso es imposible porque tú sigues aumentando medidas, pero no va a servir. Somos como conejos. Sí, nos reproducimos como conejos. Y además dice que uno de los problemas, como les decía antes, es que el porcentaje de la mayoría que opina sobre esto son gente que tiene automóvil. Uh-huh. Entonces, la mayoría, ellos dicen, no, el problema es el tráfico. Y el problema no es el tráfico, exacto. sino que es el transporte público. Porque eso es lo que ocupa más personas, pero obviamente no tienen tantas voces. En cambio, y dice que uno de los problemas fue también el pico y placa. Uh-huh. Y que a veces se plantea la solución que son los taxis, pero dice que es mentira. Porque en un auto privado dice que va a un promedio de 1,5 personas. Uh-huh. En un taxi va uno. Eso entonces quiere decir que tiene 70 taxis, van a estar 70 personas. Y eso te hace en una calle, imagínate el tráfico que se va a hacer. Si vas 70 carros privados, ya va, digamos que ahí va entre unas 120, 100 personas, porque hay casi dos personas por cada carro, uh-huh. pero en los taxis dice que no. Entonces dice que eso en vez de aliviar, que como uno se creería, tampoco es una solución. En cambio en el bus te meten hasta 100, tranquilamente. Claro, porque siempre hay espacio, siempre hay puesto. Y dice, en los articulados, y ahora en los biarticulados son casi olvídate más, exacto. Y uno dice, quizás una de las soluciones es esto de las alternativas como comunitarias. Pero dice que Quito es una de las ciudades que ha perdido solo comunitario. O sea, tú anda por allá, flaco. Sí, entonces, claro, es que, por ejemplo, algo que ya existe también, que una amiga me dijo, yo pensé que no existía, una amiga del sur, es esto de las rutas compartidas. Entonces, dice que tú entras a un carro y que pagas, o sea, no es como taxi, tú pagas así de, digamos, 50 centavos. Yeah. Y te vas con otras tres personas que son completamente extrañas, pero ya te sacan del sur, digamos. Y eso sí existe en otros países. En Chile, por ejemplo, tú tienes esto, que no son taxis, pero tampoco son buses, yeah. pero son carros que tienen rutas fijas. Entonces, digamos, un carro que vaya subiendo y bajando de toda la Mariana de Jesús. Yeah. Entonces, tú compartes con la gente. Tú consigues 3 o 4 personas que suban a ese, pagas 50 centavos, y tú ya sabes que esa es la ruta fija. No es un taxi, tampoco es un bus. Entonces, son alternativas comunes, digamos. O sea, de que muchas personas lo usen, en vez de que tú uses un auto. Porque hay situaciones que son verdad, por ejemplo, gente como hablábamos que vive en Chillogallo y que tiene que ir a trabajar al centro de la ciudad, uh-huh. o al norte, a Carcelén. Exacto, entonces es complicado uh-huh. esto del transporte público y todo esto, se puede, pero es súper complicado. Pero hay otros casos en los que sí son, disculpen la expresión, pero son muy giles, porque uh-huh. están en el centro de la ciudad y compran auto y usan el auto. Y se movilizan en auto, entonces como que tienen que moverse algo así de 2 kilómetros y se mueven en el auto. Sí, o sea, algunas personas súper aniñadas, por ejemplo, en Cumbayá, que van a 3-4 cuadras, van a la panadería y van en el carro. Exacto. Ah, no, acá también pasa. Ah, sí, también pasa. Y no es algo de clase, creo que en todos los tratos pasa eso. Ya la idiosincrasia de nuestra gente. Es sí. esa idea de que como el auto te da estatus, entonces quieres usarlo para todo y para ir a cualquier lado. Ahora, la otra también es esto de que lo que tú decías, que los que tienen autos son mayoría. Entonces, a ellos se les adecua más vías, o se les trata de buscar soluciones, pero no a los que usamos el transporte público. Entonces, ahí estamos medio jodidos. Y bueno, entonces, ¿qué tal si, chicos, nos vamos a una pausa? Sí, ya. Y de ahí volvemos para seguir hablando y viendo qué más podemos sacar de este tema aquí en las conclusiones y todo lo demás. Ya volvemos. Nos vamos un ratico. No se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y luego de esa brevísima pausa vamos a seguir conversando sobre la situación del transporte público netamente en la ciudad de Quito, porque, bueno, aquí nos movemos y es lo que medio podemos palpar y ver toda la situación. Hace un rato estábamos hablando de, o sea, de entre los tantos problemas que se dan, el Pato decía que también es el hecho de que no le ven a nivel como empresarial el manejo del transporte. Y, por ejemplo, aquí en Ecuador se logró que la ciudad de Cuenca se uniera a este método de la caja común. Sí. Entonces, que dicen que sí, fue muy difícil convencer a los transportistas de que... Exacto, de que esto era un negocio y de que ellos no iban a perder dinero ni que se les iba a pagar menos o que iban a tener menos beneficios y no sé cuántas cosas. Hasta que ellos... se dieron y ahora tienen este sistema que hasta ahora les ha funcionado muy bien allá en Cuenca y tienen este servicio con la tarjeta y toda la cosa súper bien. Ahora aquí en Quito lo que dicen los transportistas, sobre todo el representante de Translatinos me parece que es, él lo que decía es que no le convence a él y a sus compañeros, no le convence este tema de la caja común porque dice que eso representaría más pérdida. Porque al hacer una caja común tendrían que invertir más, en, por ejemplo, en repuestos, en lo que es comprar suministros, mantenimiento de las unidades. Y haciendo él sus cuentas, dice, o sea, sus cálculos de promedio de cuánto lleva un bus diario a gente, que me parece que son como un poco menos de 200 personas, o sea, un solo bus estamos hablando, ¿no? De 200 personas según él. Y que los gastos que ellos tendrían con la caja común serían de poco más de $4,000. Y que la única ganancia que ellos tendrían serían de como $5,600. Entonces, ¿qué es dónde está el negocio? Entonces, que a ellos no les conviene. Pero ahí viene otro lado que ellos no cuentan. Y, o sea, esta pérdida, supuesta pérdida que van a tener, es porque actualmente el 80% de los transportistas no están asegurados, no están afiliados al IES. No tienen un sueldo fijo, no tienen, por ejemplo, los décimos, esto, ¿qué más? Y rotan bastante, como no tienen un trabajo estable. Pero igual no las que ganan poco. Igual como dicen mamá, algunos dicen que ganan $800, eso es lo que les pagan los dueños de los buses. No sé, yo he visto casos en los que ganan $1,000, $2,000. Pero ahora depende, porque eso es lo que dice cuando contratan a un chofer. Ahora, si es el mismo dueño el que maneja, como era en un principio, de ley se metían buen billete, pero ahorita ellos contratan a alguien y no es que tienen solo una unidad, hay algunos que tienen hasta 3 unidades y contratan choferes y ellos les pagan lo que, o sea, lo que les parece. Y además de lo que el subsidio, como leíamos, o sea, les están dando $1,000, $2,000. Exacto. En teoría por cumplir los puntos, pero a veces no cumplen, entonces no reciben solo esos $800, también están recibiendo un plus. No ganan poco, o sea... Claro, o sea, es un negocio redondo en realidad el de transporte. Y mira que tenemos pocas unidades, poca oferta. Y sin embargo, desde hace años hay ciertas cooperativas o ciertos dirigentes que no permiten que entren más personas con sus buses. O sea, que tú vayas y digas, bueno, yo me voy a poner un bus. Y voy a una cooperativa a preguntar y toda la cosa. Y muchas veces te cierran la puerta. porque no les conviene. Ellos dicen, no, con estas unidades estamos bien, aquí con mis panas estamos cogiendo buena plata y no necesitamos más. Pero mira, hay un montón de gente que se necesita, no, o sea, estamos bien con estas 16, 20 unidades para tal ruta. Y con eso ellos creen cubrir. Entonces ahí viene el problema de que cuánto tiempo se va a llevar para convencer a estas personas de que hagan lo de la caja común. Es que eso de, como tú dices, lo de la caja común, ahí tendrían muchísimos más beneficios, no tanto estos transportistas mismos, porque este es un negocio, su forma de vida también, pues. Exacto. Y lo que ahí entraría en discusión es si el beneficio llegaría no a ellos, sino al mismo municipio, porque es más ingresos para ellos, pues. Porque es parte de la organización y del municipio, obviamente. Son las rutas del municipio, ya no entraría tanto las rutas de los transportistas. Y eso ya que se cumple. A menos que la gente realmente diga, por aquí necesitamos que vaya, porque de eso se ha tratado también. Y no lo están haciendo, como yo les dije, están haciendo exacto. El bajo. Y además, otro gran problema, que es igual tremendamente grave, es que Quito no se dejó de pensar desde el urbano y planificar del urbano desde hace años. Creo que el último que lo pensó urbanísticamente fue el arquitecto Sixto Durambayé, cuando él fue alcalde, que eso fue hace muchísimo tiempo. Sí, imagínate. Hace muchísimo tiempo. Es que él empezó, es que él era urbanista, graduado en Nueva York, flaco. O sea, obviamente él sabía, o sea, él empezó a hacer los intercambiadores que hoy que son emblemáticos, y sin eso estaríamos hasta el cuello. Los como túneles también. Los túneles, estoy hablando de intercambiadores como el de la 10 de agosto y Orellana. Me parece que el del puente de Guambra, no estoy muy seguro. Cuando antes hacían redondeles donde no tenían que ir redondeles. Por ejemplo, en la Amazonas y Naciones Unidas, redondel. Sí. En la 10 de agosto y Patria, redondel. O sea, antes les encantaba los redondeles. Era como les encantaba, como, ¿qué hace falta? Redondel. Y no es la solución. Entonces, Sixto Durán, cuando entró de alcalde, es discutible cómo fue como presidente, pero como alcalde, él dejó ordenadito y los próximos alcaldes le empezaron a ejecutar lo que él dejó planificado para los próximos años. Pero obviamente esa planificación no es infinita, o sea, llegó un punto en el que decían ya se nos acabó la polla de Sixto Durán, entonces ya, chao. Es como que han ido maquillando lo que él ha dejado. Dejó, o sea, eso se manejaba, se dijo mucho desde la Facultad de Arquitectura en la Central, de que siempre se dijo eso, o sea, Sixto Durán fue el urbanista, un urbanista perfecto, que dejó planificado Quito para años, pero se acabó esa planificación, y por eso no es extraño que... Es que gracias a esa planificación la ciudad fue creciendo, pues, tanto pero ya no hubo un punto donde ya no lo pensaron, o sea, todos eran soluciones parches, que decimos, o sea, que fue del momento, como de, ¿qué hace falta aquí? Pongamos un intercambiador, ¿qué es lo que puede pasar? Y ahí está el intercambiador de la Granados, que es un desastre total. O sea, imagínate que haya un solo carril para ir a la Simón Bolívar, desde, o sea, y tú vas hay cuatro carriles para cruzar la Eloy Alfaro de norte a sur, pero o sea, no funciona, es un desastre ese intercambiador. Porque son cuatro carriles que después se reducen a dos. Claro. No es como el maravilla es como el del condado, ese le mejoraron brutal, porque la gente que va a carcel en que va bajito, ¡blum!, listo. Y ahí solo sabes que gestiona la gente que va a la mitad del mundo o se va arriba del condado, que es muy poca gente. Uh-huh. Eso se debería hacer, pero no, la Granada hicieron un desastre. Es como se debería hacer acá en el redondel de la 12 de octubre en La Coruña, que es un desastre. Tú ves, sí. Son casi seis calles, o sea, se une La Coruña por el norte, se une la Plaza Artigas, se une la Colón, se une, o sea, son casi seis la 12 avenidas de octubre. Y es un desastre. Uh-huh. Ahí te entras a las malas, o sea, aparte que es cuesta, tienes que entrar a las malas con carros, buses, y es un desastre. Ahí no hay ley y debería hacerse por lo menos un deprimido o algo para que eso fluya, pero el problema, como digo, es que todo han sido soluciones parche. Por ejemplo, estas medidas de buses en el 2014 con barreras se implementó lo del corredor, que fue muy útil. Antes, en el principio, no, es que cómo va a ser, es que los buses vamos a perder, no perdieron. Y ahora el corredor es pero vital, si uno quiere ir al sur, todos los corredores te sirven pero de maravilla. Pero y ahora vamos con el metro, que va a cambiar, como dijeron, todas las dinámicas. Y no es eso, o sea, funciona donde somos ciudades, donde la demografía como que no varía. Pero, o sea, nos reproducimos como conejos, vienen migrantes, vamos así, o sea, cada vez vamos a crecer más y eso no nos va a abastecer. Y otro problema grande del que no hemos hablado mucho es el de los taxis. O sea, esto de los permisos, o sea... la anterior alcaldía dio permisos de taxis, pero sin miedo. Entonces ahora cualquiera puede hacerse taxista y ha habido una sobredemanda de taxis. Además, no hablemos de esto también de las aplicaciones como Cabify y Uber y la infinita discusión de que si deben legalizarse o no. Yo personalmente creo que no debería legalizarse Uber y Cabify pese al tipo de servicio, y no sé si hay tiempo para discutir de eso, me avisan si tienen dudas sobre ese tema, pero yo creo que no debería legalizarse Uber y Cabify por distintas razones. Entonces, el transporte público ya ves que tiene una gama de problemas, desde los transportistas que ponen sus rutas, quieren más dinero, desde el gobierno que no se hace cargo de las rutas y no llega a un acuerdo con los transportistas por miedo al precio político, desde los usuarios que compramos autos y desde los otros problemas exteriores como el de Uber y Cabify y así sucesivamente. De la gasolina también, de las rutas, de todo. Entonces son varios problemas que tienen que solucionarse. Yo les iba a decir, de lo que estábamos también conversando por interno en el chat, es que no sé si ustedes han logrado subir a un bus que les da el ticket, obviamente, que son ya casi todos. Algunos en el papelito ya dice 30 centavos, pero están puesto el sello que dice 25 centavos. Ah, eso no dice. Ya vayan viendo por ahí de que ya va a haber algún tipo de alta en el pasaje. Vayan, si no te ha pasado, Ross, revisen ustedes también el boletito que les dan, en especial en el trole. Ya. O sea, si pones la monedita que te dan el boleto y revisen. Si dice 30 centavos y está puesto el sello de 25, pues ya están empezando a imprimir los boletos de 30 centavos. Wow. Pero en la época que se levantó el debate del precio del pasaje, de hecho a mi hermano le pasó, cogió un trans, creo, un corredor. Un bus cualquiera, los corredores están regularizados, ellos están organizados. Pero los independientes, no me acuerdo la cooperativa, les dijeron, señores, nosotros vamos a cobrar 30 centavos, los que no quieran, por favor, pueden bajarse. Ah, sí, mucha gente dijo eso, y sí. Todos, o sea, yo ese rato había dicho, oigamos a... O sea, legalmente tienes que cobrar 25 centavos. Exactamente. Y así es, porque, o sea... O bien otra perspectiva, uno dice, bueno, después de tanto tiempo sí es como que es normal que se aumente un poquito, pero también el servicio tiene que estar a la par, y el servicio no tiene que ser un requisito para que suban. El servicio debe ser algo que de por sí ya tienen que darlo, o sea, te estoy pagando para que me des un buen servicio. Y eso creo que es en general, de que no solo en el transporte, pero hay mucha gente que tiene esta mentalidad de que dicen que se privatice todo porque supuestamente vas a tener un mejor servicio, pero yo creo que tú tienes que ser amable porque es lo lógico, o sea, tú tienes que tratar bien a la gente porque sí. Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo es que te van a pagar por algo tan básico, por una educación que tú debes tener desde tu casa? O sea, por ayudar a alguien a subirse al bus. Eso es una cortesía que tú debes tener con las personas. Y eso también, ahí entra el tema del transporte inclusivo. Aquí en y que supone que es uno de los parámetros. Uno de los, exactamente, estábamos hablando de eso. Y creo que uno de los problemas de la anterior alcaldía es que se lucían diciendo que eran inclusivo en el transporte. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en los biarticulados que vinieron y en los buses articulados que circulan en la Ecovía y en el Trole especialmente, quitaron la rampa para las personas que puedan pasar, incluso con silla de ruedas. Exacto. Y mira que están con algunas demandas, verás. El municipio está ahorita con algunas demandas de personas que se han accidentado porque se han caído entre el bus y la parada. Sí. Entonces, imagínate, hasta sean los buses o no sean viejos, discapacitadas. Sí, hasta los buses viejos se dieron el trabajo, o sea, porque eso es inversión. Se dieron el trabajo de quitarles las rampas. Y lo que dijo en ese tiempo el exalcalde Mauricio Rodas fue que no pasaba nada, que la distancia entre el bus y la parada cualquiera la podía sortear. Y no es así. Tú ves como tú decías, Raúl, las personas, los no videntes o en silla de ruedas. Es un suplicio porque a veces entre todos los usuarios tienen que coger y unirse para ayudar a pasar una silla de ruedas. Entonces, es una barbaridad ahí. Sí, de hecho, no nos queda porque la mujer de Velázquez Ibarra se murió bajando de un bus. No se bajó en un bus de aquí de Ecuador, pero se bajó en Buenos Aires y se murió. Y no aprendemos, o sea imagínate si la primera dama se murió y no nos queda. O sea, nos queda la lección y creo que debería quedarnos de eso. Por ahora, vamos a escuchar música para relajarnos un poco porque uno se acuerda del transporte público y se encrispa. Sí, sobre y dice, todo el pato estaba alteradísimo. ¿Qué? Me hacen hacer un correo, o sea, camisa y todo. transporte público. Raúl, tú nos vas cuando a presentar. Cuando estás en el carro, el pato solo se pasa picando. ¡Pi! ¡No te cruces, no me! Que son una maravilla. Bueno, Raúl, música. Los taxistas también son una maravilla. Raúl, música. Música. Vamos a tener un poquito de música aquí con un autor, un cantautor, mejor dicho. El señor ministro. El señor ministro favor, de Cultura. Con respeto. Sí, nos va aquí a deleitar con una de sus canciones de hace 2 o 3 años más o menos. Vamos con esta canción de que ahora él lo dedica a los miembros de SAICE. Esto se llama Tú No Me Perteneces, de Juan Fernando Velasco. Escuchemos. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas y yo muero por ti. Pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, en tu radar no hay lugar para alguien como yo. Los labios en silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí, pues no hay gesto que no note pose, que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene el que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. presenta. Bueno, y estamos de regreso después de la excelente canción del ministro de Cultura, que esperemos que lo haga bien. Y bueno, esa foto que decía, ¿no? Sí. Que se reunió, es la foto grupal, ¿no? Con el presidente y todos los ministros. Estaba diciendo, tú no perteneces de ahí, Juan Fernando. Sal de ahí. Sal de ahí, Juanfer. Mientras no le pongan chao Lola cuando lo despidan, todo va a ser bien. Pero bueno, en este caso... Los delfines y todas las sí, cosas. Sí, por favor, los delfines. Rosa, ¿verdad? Sí. No, los espaguetis y los delfines. Los espaguetis y los delfines, ¿cierto? Todo lo que él fue, nada vale ya. Ya, nada vale ya. Bueno, y para cerrar ya el segmento, hablemos de que hoy nos hemos tomado todo un programa, porque como no nos dieron la hora, nos hemos tomado toda nuestra hora. Ya damos las conclusiones finales. En mi caso, yo sí haría hincapié en que hay que resolver todos estos problemas desde todos los actores. Los actores, tanto como las autoridades, como los transportistas y los usuarios. Porque también algo que hay que rescatar es que falta la educación de los usuarios. O sea, falta mucha educación vial y va a faltar mucho más cuando venga el metro, porque no hay nula educación sobre la utilización del metro, sobre qué lado se entra. Sí, en los edificios cuando sube gradas no hay educación sobre por qué lado se sube y cuál se baja. Imagínense en el metro, que me imagino la gente va a entrar como que fuera Esparta. Entonces sin contar la novelería. No, eso yo ya le he dicho toda la vida. Los primeros 6 meses va a estar explotado por la novelería. O sea, imagino gente de Manaví acá probando el metro y diciendo que se subió el metro. Entonces, piensen esto. Ustedes como usuarios, por favor, dejen de comprar autos. Confíen más en el transporte público. Transportistas, hagan mejores rutas, mejoren el servicio. Y vean lo mejor para la ciudad. No para sus bolsillos, sino vean lo mejor para la ciudad. La ciudad se los va a agradecer. El alcalde, las autoridades, que velen y se preocupen por esto en serio, sin preocuparse por el costo político. Ese es el mensaje para todos. Y obviamente la gente, por favor, si están a 4 cuadras o poco a distancia de sus trabajos, usen el transporte público, confíen en el transporte público, así no contaminan el medio ambiente, no utilizan gasolina, no utilizan diésel, y obviamente así de paso quizás hacen un poco de ejercicio caminando. Así que por favor confíen en eso. Y ya. Y si tienen también fuerza en las piernas, pues utilicen la bici también, ¿por qué no? Ah, sí, exacto. Es otra forma de transportarse rápido, si es que lo hacen bien, también, obviamente seguro y, como dice Rosa, es ecológico. Yo también quería acotar sobre la seguridad que debe haber en los transportes públicos. Es verdad que ahorita estamos en una época en que la parte social del empleo, el subempleo y todo eso hace que la gente se vaya a trabajar en las calles y por ende en los buses. Exacto. Entonces yo pienso que al menos, no sé hasta cuándo vaya a durar esta situación, pero sí hay que tener un poco de paciencia, no un poco, sino mucha tolerancia entre las personas que nos rodean, porque obviamente en horas pico, de lunes a viernes y también a veces fines de semana cuando ya estamos regresando a la casa, el transporte público se repleta. Eso también hay que estar muy pendientes por la tolerancia, porque todos usamos de transporte público alguna vez en la semana o en algún momento de nuestras vidas. El carro se dañó, tocó coger bus, así que en eso hay que estar pendientes. Así que algo que ustedes dijeron, y que es bueno que hayan hecho hincapié en esto de que nosotros también somos responsables de lo que pasa en el transporte público. Y siendo un poquito abogado del diablo, hay usuarios que son indeseables realmente. Que se dice que tenemos unas paradas y resulta que es increíble, pero hay choferes que sí cumplen, verás. Y otros que los usuarios que quieren que sí, incumplan. Entonces cuando ellos cumplen, y pero es verdad para que donde no. Yo quiera. Exacto, y timbran y timbran que yo no sé. O sea, yo digo, estos pobres lo escuchan todo el día. Yo lo escucho una hora y yo ya estoy cansada de estar en el bus. Entonces la gente también tiene que ser muy educada respecto a eso. Si usted va a coger el bus, cójalo donde debe ser, y si se va a bajar, bájese donde debe ser. Sí, no te van a dejar en la puerta del lugar a donde vas, pero no te va a matar caminar una cuadra o dos, o los pasos que tengas que caminar, y si te pasaste la parada, pues al lado, no te queda de otra. Entonces, hagamos más conciencia. Ya se dijo también de la próxima apertura del metro. Tenemos que ya ir autoeducándonos entre todos para hacer un buen uso de ese espacio. Ojalá las autoridades, los mismos transportistas y nosotros como comunidad empecemos a trabajar para mejorar el medio de transporte. Como ya dijo el Pato, dejen de comprar autos, porque también cuando, como ha pasado en otros países desarrollados, cuando las personas empezaron a usar los servicios públicos, tanto en transporte como en salud y en educación, estos servicios mejoraron muchísimo, porque resulta que ahora hasta la gente de clase media, de media alta, la clase alta, empezó a exigir que se utilicen bien los recursos. Entonces nosotros, en vez de quejarnos y caotizar la ciudad, deberíamos empezar a exigir que los recursos se utilicen bien y que nos den un servicio de calidad. Entonces esa sería mi conclusión por ahora. Y ya antes de finalizar, dos datos. Cuando estábamos hablando primero del trolebús, Quito tenía como modelo parecerse a la ciudad de Curitiba en Brasil, por cómo es esa ciudad, el tamaño, cuántos habitantes hay, porque de ahí incluso viene el mismo trolebús. Uh-huh. Y otra cosa, por ejemplo, en ciudades como Cuenca, como Santo Domingo, como Guayaquil, creo que incluso Ambato, el pasaje ya cuesta 30 centavos, pero es porque han llegado a un consenso con los transportistas y la gente, obviamente. O sea, se compensa el servicio con la tarifa. Bueno, ya para terminar, esperamos que hayan disfrutado el programa de esta semana y el día de hoy. Nos veremos, nos escucharemos el próximo sábado. Y yo fui Patricio Guevara y esta es mi despedida súper corta. Felicidades a uno de mis docentes, profesor Arturo Estrella, que cumplió esta semana. Saludo a mis padres que siempre nos están escuchando, a mi familia, a mis abuelos, y que empiecen la semana con buenas vibras. Nos escucharemos. Paz, fuerza y alegría para todos. Chao. Un abrazo, los quiero. Bye. Adiós. Ciao. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.